la leche templada y en cada canción, niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Bien, entonces decíamos capítulo número 66. Eso fue Joan Manuel Serrat. Me causa mucha gracia porque dice: niño, deja ya de joder con la pelota. Pero cuando vos buscás en internet, te pones a jugar. O sea, sí. Ah, pasa que joder en España es otra cosa, me parece. Es como el chiste que contaba el otro día. Yo me río solo. Contaba, había un ciego en la playa y de golpe saca y empieza a inflar una muñeca inflable. Le dice: señor, ¿qué está haciendo? Está inflando una muñeca inflable. Le dice: loco, hace una semana me vengo garchando al patito. Dice, pero no es malo, es muy bueno. Hablando de niños y de patitos que suelen usarlo en la bañera. Feliz día a todos los niños. Sí, de acá es un humilde homenaje desde Todos los peces el pez. No pudimos ver hoy a Antu, que es el pequeñito de la familia, sobrinito del pez. Tiene escasos 3 añitos. Y la idea, bueno, este programa, como siempre, con un rebusque particular, probablemente porque hay muchas de las cosas en la oferta que no nos terminan de agradar y convencer, que el tributo sea más bien conceptual y no tanto material. Pensaba, digo, patitos inflables, regalitos por doquier, tecnologías varias y de usos múltiples. Digo, a veces es necesario pasar un ratito más, y qué paradoja, ¿no? Porque uno no lo va a poder hacer hoy porque esos están en zona oeste, tenían otro evento al mediodía y a la noche donde se juntaban. El pez considera que tiene que venir a hacer su humilde y poco masivo programa de radio, pero no dejando de citar a su pequeñito, al sobrinito que tanto le agrada ver. Le mandamos un saludo muy grande a Antu. Y bueno, vamos a ir dedicándoles este programa. Decíamos que la oferta no sea tanto desde lo material. Llenamos y poblamos, sí, las calles de regalos efímeros, sí, basura. Al día siguiente, más en una época en la que la tecnología hace que un producto días después se convierta en pasado. Una canción muy linda, por ejemplo, como la de Joan Manuel Serrat. Con Antu solíamos jugar en el patio a cazar monstruos. Sí, con una... Sí, ya humilde, con una... ¿cómo se llama esto? La escoba esa para la pelusa. Plumero, me indican acá. Vamos a darle la bienvenida. Matías, ¿quiere salir un poquito al aire? No, Matías nos dice que no tenemos un operador sorpresa hoy. Pobre. La primera vez que venís a Mosh, ya has estado, pero hace mucho. O nunca conmigo. Conmigo nunca. Buen debut para él. Matías, que vino a suplir aquí a Gaby. Gaby que está con Racing. Gaby está con Racing. Hay que ver cómo iba. Racing jugaba con Vélez. Bueno, ella sigue la campaña en una de las radios. Y bueno, Mati, un gusto. Nos vamos a ir conociendo. Aunque sea circunstancialmente. Hasta la próxima vez que Gaby... Bueno, va a pasar muy seguido. Si a Racing le va bien en el torneo, acostúmbrate a venir a hacer los peces. Che, bueno, y decíamos, y con un plumero, ya humilde o devenido en humilde, porque lo fue cagando a palos, Antu, con ese plumero íbamos a matar monstruos. Y era un juego muy divertido donde un pibe que, como los pibes de ahora, que gozan de tanta tecnología y realmente la manejan tan bien, tanto mejor que los adultos como mis padres. ¿Sí? Las generaciones ahí se chocan y es una cosa muy divertida. Por lo menos un rato de salir a jugar afuera. Nada, es el mensaje que vamos a dar hoy como mejor regalo, obsequio para los niños. Deja ya de jugar con la pelota. Se habré roto plantas, macetas, vidrios y demás cosas en el patio de la casa de mis viejos. Jugábamos con una... Bueno, ni hablar que jugábamos con pelotas de trapo, ni hablar que jugábamos con las tapitas de skip, que de un lado eran redondas, pero del otro eran como ausentes de material. Eran un agujero donde iba el polvo o el líquido que se le ponga. Jugábamos con cualquier cosa. De hecho, en el colegio jugábamos un juego muy divertido que era equipo de, por ejemplo, segundo A contra segundo B, arco, y jugamos el juego realmente más creativo, y eso es lo que queremos apuntar, que no se pierda la creatividad en los niños. El juego probablemente más creativo que recuerdo de nuestra infancia. Arco, arquero del equipo rival, lanzador de nuestro equipo, pero cuando no había pelota, porque quizás ya nos habíamos portado mal y nos las habían sacado, se ponía el lanzador del equipo rival y un fiscal, ¿sí? Un neutral, a quien le íbamos a tener que decir hacia dónde iba a ir dirigido el tiro. Supongo que las opciones serían ángulo derecho superior, ángulo izquierdo superior, ángulo derecho inferior, bueno, así, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, en las dos posiciones, sí, alta y baja. Supongo que al medio habría alguna opción más, si no lo volvés loco, ¿no? Con efecto, lo matás. Y vos le decís al tipo hacia dónde va la pelota y el arquero se tiraba. Si se tiraba hacia ese mismo lado, el penal había sido atajado. Fíjense, seguramente después empezaron los ilícitos de los hechos de corrupción. El fiscal habría recibido alguna cometa de maní japonés o algo por el estilo y rápidamente fue delinquiéndose. Pero bueno, ese es el mensaje. Continuando con lo que es la oferta de canciones que vamos a escuchar, ¿qué nos quedaba a continuación? Tenemos un tema, este tema es hermoso, hermoso mal. Lo escuché hace poquito en la radio y justo vino Bárbaro para este programa. Fíjense, es un tema de Ataque 77, ya sin más preámbulos. Esto es Crecer, Ataque. No digas que no. Bien, si existe un lugar así, yo quiero ir. Yo quiero volver atrás y no crecer más, nos dice la gente de Ataque 77. Y fíjense que hasta ese pensamiento aún contiene de las fibras de lo que es uno de los clásicos pensamientos de un niño, sin la obstinación o la abnegación a un propósito. El quiero un regalo, lo tenés el domingo, lo quiero ahora. Recuerdo revisar debajo de la cama de mis viejos. Un día antes había, sí, ya le habíamos hackeado el lugar, el receptáculo donde se, o el cofre de la alegría donde guardaban los regalos. Mis viejos eran debajo de la cama, un lugar poco inteligente para la astucia y la voluntad de encontrar esos regalos por parte de los niños. Pero creo que es una de las características más lindas del niño, de esas que no debe perder, de esas que lo caracterizan y lo hacen realmente superlativo, que es la obstinación, ¿sí? Las ganas de, justamente al desconocer un montón de circunstancias que van a incidir a la hora de determinar y de significar lo que vaya a ser, en definitiva, la realidad, su voluntad es la que rige, ¿sí? Caprichito no, le dice, por ejemplo, mi cuñada a mi sobrino. Caprichito no, caprichito, es que en realidad su voluntad no deja ser afectada por las circunstancias que la realidad material o la realidad de los adultos nos presente. Yo quiero volver atrás y no crecer más. Peter Page, por ejemplo. Peter Pan, en el próximo de los radioteatros que vamos a estar preparando aquí desde Todos los Peces el Pez, prometemos no en una semana, no en 10 días, sí en 14. Desde aquí, compromiso oficial, fin de semana que viene no. El otro, Peter Page o el Page Pan, jugando un poco con la historia de este niño que no quería, en detrimento, ¿sí?, de la naturaleza, continuar creciendo, y su obstinación le proponía cada una de las actividades y de los juegos que en definitiva su historia contaría. ¿Quién no tampoco, o quiénes tampoco querrían seguir creciendo? Almas de niños se ve a menudo en los rockeros. I don't wanna grow up, nos dicen desde Estados Unidos. The Ramones. I'm not afraid to die. estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando. Todos los peces al pez. Todos los peces al pez. Por Mos Radio. Mos Radio. Mos Radio. Bien. Recuerdo ahora, a colación de lo que va, o en relación a lo que va a ser la siguiente canción, Los Simuladores, una enorme serie de industria argenta, donde uno de ellos en un momento se disponía a hacer una canción en la juguetería del Miguel Simón, recuerdo, donde va con la intención de hacer una bonita letra contando acerca de la oferta de juguetes para los niños y nada, lo que se supone tendría que haber sido, en definitiva, una producción artística bonita. Él va encontrando la discriminación, cómo salía más caro un juguete sobre una nena rubia que sobre el juguete de una nena morocha, la constante venta u oferta de artículos ligados a los armamentos, ¿sí? ¿No? O a lo que es la industria bélica. Y pienso, ayer escuchaba también, hay una radio muy, muy recomendable, sobre todo por un montón de cosas que vienen sucediendo en la zona y con respecto a esa localidad puntual, pese a que uno sea de Banfield, debe decirlo. La Universidad Nacional de Lanús ofrece, bueno, un montón de cosas realmente muy interesantes desde lo musical. Cuenta con una orquesta, por ejemplo, que es muy bonita, lo tenemos ahí al señor Ezequiel, el profe de guitarra del Defensor de Banfield, donde nosotros trabajamos a diario, uno lo sabe. Él es parte de una de las actividades que se están haciendo allá. Y bueno, en la radio hay un montón de cuestiones. Vendrían a ser como esas radios que aún resisten y que no dejan de decir lo que tienen ganas de decir, pese a ser una radio nacional. En cualquier momento los van a venir a agarrar de los pelos si es que no lo hicieron ya aún. Y bueno, nada, escuchaba en una de las promociones de la radio una nena que decía: ¿por qué solo debo jugar con muñecas? ¿No? Ligándolo con esto que decíamos de la juguetería del Miguel Simón y los juguetes que tanto tienen que ver con una formación a posteriori de lo que van a hacer los chicos. Pienso en los soldaditos, ¿no? De juguetes tan clásicos y en algún momento, y sobre todo en zonas determinadas geográficas de lo que es este mundo delineado políticamente, ¿sí? Donde culturalmente se ha decidido qué zonas pasan hambre, qué zonas no, qué zonas van a vivir de un modo o de otro y qué van a significar a la postre para el ser humano. Hay chicos que desde muy pequeños se encuentran en situaciones de mucha violencia. Y violencia la hay de distinta índole, lo sabemos, en distintos contextos sociales. La podemos ver a diario, la debemos haber tenido nosotros, la veremos, incluso la llevaremos a cabo. Sí, en este ejercicio de vida de lo que es intentar ser mejores, siempre y cuando eso sea la voluntad. Pero hay chicos que desde muy pequeños se ven jugando a ser soldaditos de guerra, como esos que en algún momento supimos tener entre nuestros puños, tirados en el piso, en el suelo de nuestro cuarto. Y realmente esas balas sí les llegan. Vamos a escuchar un tema de Escape que se llama Niño Soldado. Para el bien del mal, mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Se va oscureciendo y llenando de sangre un contenido que debería haber sido probablemente mucho más hermoso, desde lo que es la voluntad de un occidente que simplemente le dedica un día desde esta consideración. Niños son niños en todos lados, niños son todos los niños, niños son los buenos y los malos. Yo no podía dejar de preguntarme si alguien que escuche esto realmente quiere ayudarnos. Vamos a pasar el teléfono, nunca lo hacemos, siempre nos olvidamos. 3974-7601. 3974-7601, el teléfono de Mosh Radio. La otra vez veía en el programa de La Nata, sí, en el programa de La Nata, no sé qué hacía viéndolo, pero a veces uno coincide o coincide con su voluntad de que puede encontrar algo un poco mejor. Había una nota que le hacían a un médico argentino que vive en Israel, imagino que un médico judío, que es en la frontera, ¿sí?, con lo que vendría a ser la zona de Siria, y contaba cómo salvaban niños del país vecino, de Siria, que venían realmente en condiciones realmente pésimas, propio del ataque de la milicia, ¿sí?, y de estos eventos bélicos que nada tendrían que estar haciendo en el pleno siglo XXI. Bien, salvaban o curaban niños sirios, y los niños sirios se lastimarían entre ellos. Yo no lo puedo entender eso. Eran niños sirios que realmente se veían afectados por el ataque propio de los israelíes. Entonces yo digo, qué paradoja que es esto. Y digo, en definitiva terminamos enmendando, emparchando, remendando, curando, poniendo curitas a la gestión humana adulta tan en decadencia. ¿Qué mundo querés dejarle? Hay un spot publicitario de... o no sé si lleva otro nombre realmente, es como una promoción de Greenpeace que se pasa en Mosh Radio, la deben encontrar en un montón de las emisoras radiales, que dice, ¿qué mundo querés dejar? Una cosa por el estilo. Bien, esto ligado a un cómic, a un, vamos a llamarlo chiste, no es la palabra, era una imagen de Kino, si no me equivoco, eso lo vamos a confirmar la semana que viene, muy bonito, que habíamos visto en una revista alguna vez cuando era muy pequeño. Era un mundo, el dibujo de un planeta Tierra, donde había sentado un humanito mirando la tele, y en la tele se veía la parte inferior de ese planeta Tierra, o de ese planeta, con una mecha. Y el muchacho pensaba, qué bueno que todas las cosas malas siempre pasen en otro lado. Y en la imagen macro, la que uno podía ver desde afuera, era el mismo planeta del que estábamos hablando. ¿Qué mundo queremos dejar? ¿Sí? Esos niños son el futuro, lo decían los Simpsons. Niños, niños. No obstante, vamos creciendo y vamos caminando, intentando zafar, como nos cuentan estos amigos uruguayos, en un terreno que realmente es cada vez más hostil e inhóspito. La vela puerca, zafar. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí, yeah. estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor, y estoy zafando. Bien, zafar, la vela puerca. Entonces, ya cerrando este capítulo 66 ya de Todos los Peces del Pez, niños todos, niños siempre, niños incluso los adultos en más de una oportunidad, adultos que están conociendo de igual modo, solo que con mayores herramientas y muchas veces más anclados y más intoxicados de este mundo del cual nos hacía una buena descripción la banda La Vela Puerca. Sí, utilizamos el día como para hacer el icono, el símbolo, pero los niños requieren de otro tipo de interacción, ¿sí? De tiempo al aire libre, de menos oferta bélica, de menos oferta material, de mucha más compasión, de mucha más integración. En definitiva, si ellos van a ser el futuro, darles las herramientas como para que tengan con qué construir. Si la van a ver oscuras porque dejamos las cosas bastante mal. Esto fue Todos los Peces del Pez, chicos. Y recuerden, ¿sí? Todos los nenes son peces también. Así que en 15 días nos vamos a estar viendo con un radio teatro de Peter Page. Nada más. Mati, un gustazo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Y nos estamos viendo, chicos. Buena semana. Los dejamos con el último tema. Child in Time. Uf. Deep Purple. Buena semana.